En la capilla de Radio Ranchito, son las 12 del día. Hora en que el ángel del Señor anunció a María diciendo: Dios te salve María, toda llena de gracia. El Señor es contigo y bendita tú entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.